gritar. Esta es la cumbia que se está sonando. Los pibes llegan arriba con las manos para acá. Con las manos para acá. Con las manos para acá. Y las pibas y que toda la vacancia se ponga a gritar. Esta es la cumbia que se está sonando. Los pibes y las pibas con las manos pa' acá. Con las manos pa' allá. Con las manos pa' acá. Levantemos las manos. Las pibicas y las pibes hacer. Levantemos las manos. Los borrachos con las manos arriba haciendo vuelo. Que se está sonando. Los pibes y las pibas con las manos pa' acá. Con las manos pa' allá. Con las manos pa' acá. Levantemos las manos. Las pibitas y los pibes hacer. Levantemos las manos. Los borrachos con las manos arriba haciendo fuego. Levantemos las manos. Las pibitas y los pibes hacer. Levantemos